Por último, ¿cree que hay un exceso de mensaje contundentemente ideológico en ese sentido? Creo que los mensajes siempre responden, digamos, a concepciones que son ideológicas. Lo que me parece, digamos, en medio de eso, es que lo que hay es como pocas posibilidades de acceder a distintas visiones ideológicas. Me parece que siempre los que acceden a los grandes medios son la mayoría de las veces, hasta ahora, las ideologías que son las más dominantes. Esperemos de alguna manera que esto, a partir de determinadas cuestiones que se están poniendo en marcha, como la ley de medios y como distintos espacios, pueda llegar a revertirse y a tener una amplitud de miradas y de posicionamiento que cambie el panorama, digamos, que hoy está predominando, ¿no?